Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia, cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bunt, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultra Cinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. ¿Qué tal? Bienvenidos todos a un capítulo más de Nada es Original, su podcast favorito, el podcast más pirata de las redes, en donde pues semana a semana, desde hace poco más de 3 años, hemos estado hablando de cine experimental y sus derivas, y pues prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con el cine y el archivo, ¿no? El archivo, como saben, Ultracinema, pues tiene... Yo a veces decía que un pie metido en el archivo, pero no, tiene los dos, literalmente ya. Uno por la reapropiación y el reuso de reempleo de archivos, y el otro lado, pues, por la preservación también. Entonces, bueno, y tenemos ahora una invitada que justo responde totalmente a ese espíritu pirata de la reutilización de los archivos. Pero antes de pasar a presentarla como se debe, le voy a dar la bienvenida a mi querido amigo y contrapache, el maestro Antonio Bunt, el vicerrey de Montreal y emperador de la provincia de Quebec. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, muy acalorado. No me digas, ¿cómo? Evidentemente, hoy hubo una especie de alerta, 43 grados. Uy. Como sensación térmica por la humedad. Pero bueno, nuestra invitada nos va a hablar también acerca de justamente las condiciones climáticas en su estado. ¿Qué le hablas de 43 grados? Exacto. Pero son millerías. Estamos bastante bien. Buenísimo, pues qué bueno. Pues sí, justamente desde el hermosísimo... La hermosísima ciudad, el hermosísimo estado, que es un Edén, Tabasco y Villahermosa, nos visita Diana Armenta, que pues la invita. Este es el año de Diana, y justamente no queríamos dejar fuera platicar con ella, ¿no? Que nos contara sobre los proyectos en los que está involucrada. Ya tuvimos, ya platicaremos. Diana, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias también por el espacio y los buenos deseos. Yo todavía me da miedo decir que si este es mi año, que va a pasar después. Me da ansiedad pensarlo. Pero pues sí, la verdad, muy, muy contenta de que los proyectos se vayan dando. Ustedes también lo saben, ¿no? Que es una cuestión de ir como estando y nutriendo, y hasta que llegue un momento en el que las cosas se dan, y quiero creer que se dan, pues, porque ya es momento de que sucedan, ¿no? Entonces, pues aquí andamos. Sí, pues nosotros nos conocimos justamente en un taller que impartió el maestro Boom. Habrá sido cosa de hace 6 años, no sé, creo que fue en el 2018. 2018, sí. Sí, ahí en el LEC, un taller que hicimos unos GIFs animados con cámaras Lomoquino, que estuvo muy divertido. Sí. Entonces allá te conocimos, Diana, y pues desde entonces hemos, pues digamos, a través de la pandemia, que bueno, fueron prácticamente 2 años y cacho, pues en vacío, en blanco, pero en el 2022 nos hicieron favor de albergar allá en el proyecto que tienen, que también es de proyecto de exhibición, que se llama Yesca. Nos hicieron favor de albergar unas funciones de la gira Ultracinema. Entonces, pues ahora sí que de alguna forma hemos seguido colaborando. Y bueno, ya decía que este año, esperemos que sea el primero de muchos buenos años, por supuesto. No, no significa que sea tu máximo año en la vida, no, al contrario, es el principio de puras cosas buenas. Decía que es tu año porque, bueno, pues ahora sí que cuántos por ahí no quisiéramos tener la fortuna que has tenido, ¿no? Te ganaste el Focine con un proyecto y luego el Fonca con el fomento de inversiones y esas cosas, con un, digamos, la continuación. Pero ¿qué tal que nos platicas de qué van estos proyectos maravillosos? Sí. Bueno, yo antes sí quisiera también como, o sea, en realidad mucho de este proyecto, mucho de este espíritu, creo que sí ha sido como muy alimentado y muy nutrido, pues, precisamente de los proyectos que ustedes empujan, porque pues justo yo también estaba como haciendo memoria durante pandemia, diste un taller para trabajo con archivo familiar y personal, y bueno, justo ahí también, ahí andaba yo, justo estaba empezando a desarrollar este proyecto. Entonces ahí se nutrió y conocí a otra compañera también de Tabasco con la que actualmente seguimos trabajando. Entonces sí es muy bonito ver cómo, pues bueno, ¿no? Estos espacios también permiten que pues se vayan dando otras coincidencias, y creo que justo esas coincidencias y esas colaboraciones es lo que pues da los frutos que da, ¿no? Que es que también las cosas se vayan concretando, porque no es muy difícil, o para mí es muy difícil imaginar estos proyectos como en solitario, ¿no? Por mucho que tenga que estar yo como, digamos, responsable o representante de los proyectos, pues justo el origen de estos dos proyectos pues se da en 2018. En 2018 dimos un taller, como bueno, soy también parte de una asociación civil que se llama FASAFAS, de la que actualmente también soy responsable, y bueno, estábamos empezando nosotros a hacer proyectos en ese entonces. Hicimos un taller para producción, bueno, realización de cine documental con estudiantes de bachillerato y universidad, y ahí salió un corto documental que se llama Ayarín. Y bueno, este corto documental cuenta el testimonio de una joven que tuvo que salir de casa por motivos como de violencia de género, un poco de violencia intrafamiliar, y las imágenes que acompañan a este documental pues es material reapropiado. Al momento en el que exhibimos con los jóvenes este documental, pues sí empezaron a saltar como los comentarios naturalmente de pues muy, muy chido y lo que quieran, pero ¿por qué no usaron imágenes de México o imágenes de Tabasco? Porque mucho de este material era apropiado, era material libre de derechos de autor, y en su mayoría pues era de origen como europeo o estadounidense, ¿no? Entonces ahí como que se empieza a detonar esta necesidad que notamos, que es de resguardar los archivos. Ustedes, pues bueno, el maestro Ponta ya comentaba, ¿no? La cuestión de la humedad y los calores, y eso es algo con lo que siempre se está luchando en Tabasco, o sea, nosotros como especie día a día, pero pues bueno, conservar un archivo aquí es difícil, ¿no? Incluso los esfuerzos que hacen las bibliotecas, las hemerotecas, pues se han visto ya en más de una ocasión frustrados, porque pues cuando no es la inundación, que diga, cuando no es la humedad, son las inundaciones, en fin. Entonces el trabajo de archivo aquí es difícil. Pero bueno, a partir de ese momento se empezó como a imaginar la posibilidad de conformar un archivo que tuviese principalmente material pues casero, ¿no? En 2021 metí un proyecto que fue apoyado por el PECDA para investigación. Y bueno, esta idea justo fue hacer una invitación, una convocatoria, ¿no? A las personas que tuviesen materiales, sobre todo pues dándole prioridad a los formatos análogos, o previos a los formatos digitales, Y bueno, para recibirlos, digitalizarlos y empezar como a conformar un archivo. Fue algo así como un piloto, ¿no? La convocatoria fue o la invitación fue bastante discreta, y sí, afortunadamente sí tuvo una muy buena, también hubo muy buena respuesta. Y vamos, o sea, de aquí se empiezan en realidad a detonar como un montón de cosas, ¿no? Porque ya no es solamente la historia de estas imágenes, que en realidad tardamos como 3 años en poder como digitalizar todo ese material, sino también las historias de los materiales físicos en sí mismos, ¿no? Y cómo estas personas, después de inundaciones o circunstancias climáticas o el tiempo en sí mismo, pues siguen resguardando estos materiales, pues yo quiero creer que con la esperanza de algún día verlos, ¿no? Si no, pues es como un poco raro, ¿no? Tener estos materiales y pues ya te van contando, ¿no? Que los tenían guardados en cajas, en un closet o debajo de la cama, algunos en unas condiciones pues ya bastante deterioradas. Entonces, pues no sé, o sea, si yo continúo, me puedo seguir por horas. Entonces, no sé si más bien vamos ahí como imponiendo, pero digamos que esa es como la génesis del proyecto. Pues de entrada me parece muy, muy pues bonito, no sé, maestro, saber que de alguna manera influimos en esto, que de alguna manera tuvimos que ver en que gente como tú pensara en pues que es importante pensar en los archivos, ¿no? Que es importante empezar a preguntarnos qué pasa con todos estos materiales y ver las posibilidades creativas que hay detrás de su conservación. Entonces, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que, y además, bueno, pues ahora sí que tener la suerte de poder haberle dado seguimiento, ¿no? Desde el PECDA y luego, bueno, ahora con el FOCINE y el FONCA, pues habla también de que los tiempos han cambiado. Eso está maravilloso, ¿okay? Sí. que se están empezando a pensar y apoyar este tipo de proyectos en donde se está volteando a ver al archivo como algo más que un repositorio, lo cual a todas luces es maravilloso, ¿no? Y pues no sé, maestro Bunt, ¿cómo ve este asunto? No, pues a mí me parece siempre interesante y grato, porque lo he dicho hasta el cansancio, el archivo familiar pues también es parte integral del testimonio del ser humano y de nuestro paso por el mundo. Entonces a mí me parece una iniciativa extraordinaria. Y también me acuerdo, si no recuerdo mal, todavía por ahí te debemos una filmación en Super 8, en aquel taller del Faro. Sí. Que no sé qué pasó con tu equipo, con el rollo. No me acuerdo si fue una mala pasada que nos jugó el tanque, pero bueno, esa está en el tintero y no se me olvida. Entonces, o sea, ahí la tenemos justamente los remoles que luego pasan, que luego tenemos que subir con lo tangible de la materialidad. A mí me llamó la atención mucho la palabra ucronía, que yo la leí en algún momento con Oscar de la Borgoya en algún cuento. ¿Cómo surge esta cuestión de ucronía coral? A mí me llamó muchísimo la atención este título, y me gustó muchísimo porque el concepto ucronía me parece también como algo súper, súper interesante. Platícanos un poco cómo llegó el bautizo de esta parte del proyecto. Sí, súper. Bien, pues antes con respecto a ese taller en el Faro, igual a nosotros nos dio para pensar muchas cosas. Porque pues luego también era como centrar, como vamos, aprendimos del proceso y de repente pensamos hipotéticamente, ¿no? ¿De qué pasa, no? ¿Qué pasa si no se graba? Es como esta idea, ¿no? Del árbol que se cae en medio del bosque, ¿no? si grabamos algo y la cinta está velada por con situaciones inexplicables, pues bueno, queda ahí esa experiencia que también forma parte de un registro de la memoria, ¿no? Aunque no en términos tangibles o materiales. Y un poco por ahí va la cuestión de Ucronía, pues, o sea, a fin de cuentas, justo nuestra memoria no es objetiva, ¿no? Nosotros nos contamos la historia de diferentes formas, y a veces las narrativas que se legitiman son aquellas que parecen ser la historia, ¿no? Con H mayúscula. Y esta idea de Ucronía es, pues bueno, vamos a jugar con estos materiales para recrear las memorias, ¿no? O sea, si partimos del hecho de que la memoria no es eso, o sea, la memoria no es objetiva, la memoria es un cuento que también nos contamos, y que nos podemos recontar, pues bueno, entonces, pues vamos a jugar un poco con eso. No directamente, pero luego también haciendo un poco eco, ¿no? O en contraposición entre la utopía y la ucronía, ¿no? La utopía pensando en algo a donde se quiere llegar y la ucronía es más bien como algo que no se dio. Pues bueno, qué tanto el pasado también puede ser utópico, ¿no? Entonces fue un poco la forma en la que llegué o decidí, como pensar en este concepto de ucronía, ¿no? De cómo podemos recontarnos a partir de estos materiales de archivo, historias, pues a lo mejor más amables, ¿no? Y también más dignas y pues, de nuevo, no puedo hablar de objetivas, pero pues sobre todo con mayor representatividad, ¿no? Que con imágenes que no formaron parte de tal vez los discursos, legitimados, ¿no? Por la historia o las sociedades, etcétera. Entonces, y bueno, y la cuestión de la coralidad es justo por esta cuestión de hacerlo como en conjunto, ¿no? El proyecto del archivo sí tiene una motivación como de comunitaria, digamos, o colaborativo comunitaria, esta cuestión de no es un archivo personal, que esa es otra frustración que tengo, porque pues bueno, yo vi a mis familiares también perder materiales de archivo, yo misma he perdido, ¿no? Entonces hay una cuestión también como de lo efímero y de lo delicado, ¿no? Que pueden ser estas memorias pues tangibles o estos materiales de la memoria. Entonces, pues bueno, vamos a conformar un archivo con imágenes de pues que las personas resguarde y que quiera compartir, ¿no? Y eso pues de ahí también detona a cómo se va a hacer, bueno, un montón de criterios filosóficos y éticos desde la catalogación y muy próximamente esperamos para su reapropiación, ¿no? Es un poco cómo podemos, o sea, cómo tomo estos materiales y los uso para contar otra historia o me los reapropio, pero pues considerando que su origen fue un espacio íntimo y privado, ¿no? Entonces, un poco lo que motivan estos dos proyectos, en 2021 se hizo como un piloto de, digamos, de todo lo que yo imaginaba y ahora, pues, más sensatamente se dividió en dos, ¿no? Por un lado está el proyecto de MEMAT, que es la conformación de este archivo, de nuevo invitando a las personas, a compartir sus materiales, se va a hacer una segunda convocatoria y vamos a trabajar también para terminar la catalogación de los materiales que hemos recibido entre 2021 a 2023. Y pues la idea es que ese acervo sea de acceso público, ¿no? Pero eso también me obliga a tener encuentros previos con los propietarios para saber qué partes o qué fragmentos si quieren que sean de acceso público y cuáles tal vez no, que ellos también puedan en cierta medida determinar las condiciones en las que quieran que se exhiban o se haga el visionado de sus propios materiales o de sus familiares, según sea el caso, ¿sí? Y el proyecto de Ucronía Coral, que se desarrollará hacia finales de este año y el próximo, pues es justo la activación de ese proyecto, es una investigación con el acervo que se conforme en MEMAT, que es Memoria Audiovisual de Tabasco. Y pues la idea es poder hacer como estos puentes, ¿no? Que a través del acervo, en el sitio web que lo aloje, pues también pueda haber como una vía de contacto con los propietarios para que a lo mejor alguna persona, algún realizador, realizadora, alguien con intereses de investigación, o académicos, pues pueda como entrar en contacto, ¿no?, con las personas que son propietarios de estos materiales y tener tal vez un uso más considerado, ¿no?, y más prudente del contexto que generó estas imágenes. Entonces, pues por ahí va. Oye, pues súper completo todo. O sea, la verdad es que se antoja muchísimo ya empezar a ver los resultados. Pero bueno, sé que están empezando, que están sentando las bases, que lo interesante es que lo han llevado bien, ¿no? Desde la investigación, que es importantísimo. O sea, sí hay particularmente por las características del acervo que están trabajando, pues hay que hacer una investigación previa para entender pues un montón de factores que están involucrados, y luego la puesta en marcha, poner todos los elementos, y finalmente me encanta pues que como todo, así que todo proyecto que se precie de ser decente tiene que tener en cuenta que su salida última tiene que ser la puesta en acceso, ¿no? Y acceso pues digamos en la medida de lo posible público y generalizado. Pero bueno, sí tienes características evidentemente cada material. Estoy curioso de saber en qué materiales, qué tipo de materiales, 8, super 8, 16. Pues en su mayoría son ya como mini DVs, o sea, ya son cintas que empezaron a ser digitales. Honestamente, cuando empecé el proyecto yo sí me imaginaba como algo así súper romántico. Ya estaba un poco familiarizada con el trabajo, con cinta en super 8 milímetros. Pero no, o sea, justo las condiciones de Tabasco no, creo que no permiten que esas cintas sigan vivas, al menos aquí entre las personas que respondieron a esta invitación. Entonces eso fue como, pues sí, yo lo tenía tal vez un poco más romantizado. Tuvimos que trabajar sobre todo eso, con materiales High 8, Super 8, Digital 8, Mini DV, DVDs. Y VHS, mucho VHS, VHS-C, y contados betas, o sea, tres betas. Y pues bueno, eso fue como que, pues lo primero, yo estaba de nuevo como que más hecha, o más imaginando que iba a tener que hacer un trabajo un poco más manual, pensando en las cintas como de Super 8, que pues todavía permiten un poco más ese trabajo artesanal. Las digitalizaciones en formatos VHS y VHS-C las hicimos con una videocasetera de un familiar, y ya todas las otras digitalizaciones pues sí tuvimos que contar con el apoyo como de especialistas, ¿no? Porque de repente sí me quise meter a ese rollo, enrollarme en estas cintas de vamos a desenrollarlas para que se despeguen, y las vamos a volver a enrollar, y después pues, no, esto no es inviable, no voy a poder hacerlo sola. Y pues bueno, ahí sí se contó con apoyo de personas que ya tienen como toda esa movida más pues resuelta. Y luego también, pues bueno, el momento en el que se les devuelve, que esa es otra, o sea, que las personas que nos dieron estos cassettes, pues nos los confiaron como 2 años y medio. Y sí, de repente me escribían y, oye, ¿cómo van? ¿Qué tienen? O sea, a mí me daba miedo, no pensarán que yo huí con sus cintas, pero bueno, afortunadamente también esos otros lazos y esas otras relaciones pues se han sostenido en esta maraña de cintas. Y pues bueno, también ver los contenidos de la cinta ha sido como otro proceso. Justo ahora lo que nos tiene, pues, no quiero decir atorados, pero lo que nos está tomando como más tiempo es justo la catalogación de todos estos materiales, por también la variedad de contenidos. Si bien como que quise restringirlo al territorio, no como Tabasco, pues no deja de ser complejo, ¿no? Y yo personalmente como que luego me es muy fácil relacionar todas las cosas, entonces eso de tener que catalogar y diferenciar, como que sí ha sido también, he contado con apoyo y asesoría, pero para mí ha sido un proceso incluso cognitivo como muy nuevo. No, pues qué maravilloso, o sea, básicamente es video magnético, y eso está interesante porque, bueno, pues justo nosotros nos inventamos la celebración del día Mundial del VHS, porque el video magnético es ahora sí que de alguna manera no es que mucha gente se preocupe por él, porque pues, sus características de preservación son muy complejas, como tú dices. O sea, al final de cuentas, supongo que estos especialistas que consultaron pues tienen precisamente o cámaras o reproductores de MiniDV y otros formatos como el HI8 y los formatos de video, incluso VHS, que bueno, pues sí, todavía por ahí circulan VHS. El beta quizá es más complicado de digitalizar por lo mismo, ¿no? Pues tiene todas estas cosas que el fílmico no tiene, ¿no? Tiene estas características que lo hacen más frágil. Y pues hay un montón, como está claro que tu proyecto es uno de esos proyectos que hay que seguirle la pista, porque está enfocado en este periodo de la historia del cine mexicano, en donde el cine casero se hacía en formatos analógicos, en video analógico, en video magnético. Y eso es importantísimo, porque bueno, pues hay películas que nunca más vamos a ver, porque pues simplemente sus masters estaban en estos formatos. Y pues bueno, ya acceder a los formatos profesionales, el Lumatic, el Betacam, pues ya está, o sea, está muy complicado, ¿no? Ya esas máquinas ya muchas no funcionan, en fin, sí está complicado. Pero pues qué bueno, qué maravilla, qué interesante. Pues justo el día que estamos grabando este podcast, lanzamos la convocatoria para la celebración del Día Mundial del VHS de este año, del 2024. Y pues estaría lindo si tienes por ahí alguna cosita que nos quieras compartir justo en estos formatos, una compilación como para... Estaría fantástico para igual nosotros presumirla por acá y hacerle promoción al proyecto, ¿no? Sabemos que regional, que bueno, de entrada qué bueno que te pusiste ese candado, porque bueno, pues ya viste que no es sencillo, ¿no? Es son un montón de factores, un montón de cositas, y sí, echar a andar un proyecto de esta magnitud, pues está es de aplaudirse, porque pues, sí son necesarios. Afortunadamente, lo hemos dicho en distintas ocasiones, esta administración del IMCINE tuvo el tino de pensar en el archivo como algo importante y relevante para la historia del cine mexicano, como pieza fundamental. Entonces hicieron esta cosa de apoyar a la creación y surgimiento de acervos. Nosotros mismos, bueno, fuimos beneficiados con el proyecto Arquino, que estamos en el segundo año. Y pues bueno, no, nunca antes hubiéramos imaginado poder crear un archivo de cine experimental, ¿no? Eso estaba impensable. Y pues sí, justo las regiones han respondido buenísimo, han respondido bien. Y pues bueno, no sé cuáles son los planes, digamos, a mediano plazo, Diana. Ya lo están echando a andar. El Fonca, pues eso, bueno, es más bien hacia fin de año y parte del que sigue. Pero digamos, en el corto plazo, ¿tienen pensado, cómo tienen pensado continuar, dar a conocer algo, sus avances? Digo, ya está la invitación para el día del VHS, pero no sé cuál es, como, ¿qué han pensado en ese sentido? Pues sí, ahora es justo terminar con la catalogación. Sí me hacen ojitos las convocatorias, ¿no? Del día del VHS, también del Home Video, y me parece que lanzaron una convocatoria, ¿cierto? Entonces sí quiero, necesito, o sea, pues eso, como organizarme la cabeza para poder hacer todo lo que quisiera. Porque sí, o sea, la idea es eso, que finalmente tenga acceso público, porque a fin de cuentas eso es lo que lo va a sostener, o sea, eso es lo que lo va a hacer sostenible, espero yo, a largo plazo. Entonces, pues primero es eso, estamos pues como que puliendo, o sea, también todo este proceso ha sido, en mi caso, un poco entre tomar talleres, que también ha facilitado el IMCINE, un poco como la autocapacitación, las asesorías con otras personas. Entonces ha sido un proceso como entre autodidacta y empírico, y de nuevo creo que me he sabido acercar como pues a buenas personas. y bueno, la idea es eso, tener ya todo catalogado. Ya tenemos un sitio web, pero pues queremos tunearlo, o sea, queremos que sea más atractivo, porque esa es otra cuestión, ¿no? Que sí hemos notado que, o sea, bueno, a mí me fascina cada vez como que veo una cinta nueva, estos momentos, pues justo, ¿no? Como, pues que dan cuenta, ¿no? De la vida misma, tanto movilizaciones sociales, que son cosas algunas que hemos visto, pero también muchas cuestiones muy íntimas, ¿no? Bebés empezando a dar sus primeros pasos, madres amamantando, que son cosas que es muy difícil, o sea, o que por, no sé por qué motivo, pero simplemente no son imágenes que se distribuyen y a veces hasta el mismo YouTube te las bloquea y demás, ¿no? Entonces, pues creo que también es bonito como mostrar esas otras historias o esas otras partes de la vida, que es como además la esencia, ¿no? Los principios de la vida repitiéndose infinidad de veces, ¿no? En cada personita grabada. Entonces, pues bueno, la idea es esta, catalogar, subirlo, hacerlo de acceso público en este sitio web. Esperamos que eso esté hacia septiembre, finales de agosto, inicios de septiembre, que ya empiece a haber como material, bueno, ya hay algo de material, pero bueno, subir más materiales de que esté en acceso. Vamos a hacer una segunda invitación para personas que quieran digitalizar sus materiales, que también se consideró eso dentro del proyecto que se metió a cocina, afortunadamente, como cubrir los costos de estas digitalizaciones o estas transferencias a formatos digitales. Y afortunadamente ya hay gente que nos ha contactado, entonces, pues es bueno ver que sí hay esa inquietud, ¿no? Y ese interés. Y posteriormente, pues es eso, es empezar a hacer las actividades para promocionar el acervo o el sitio web, donde van a estar alojados estos materiales. Ahí sí, pues hemos imaginado pues hacer como material didáctico en forma de fanzine, ¿no? De cómo, o sea, de ondita, ¿qué hacer si me encuentro un cassette en mi casa, ¿no? ¿A qué hago? ¿A quién recurro? Y bueno, y también el manual de usuario del mismo sitio web, y pues eso es como empezar a promocionarlo en espacios académicos, bueno, en instituciones académicas, en algunos espacios culturales también de Tabasco, y sin duda pues los espacios que abro el Trascinema también serán como de mucha ayuda, como ya lo han sido con otros proyectos. Y pues eso, ¿no? Con eso casi que cerraríamos, empezaríamos a cerrar este año. Y la invitación, justo, pues es también realizar algunas actividades, algunos talleres para que las personas, pues no solamente sepan qué hacer si se encuentran un cassette o un DVD en su casa y les interesa recuperar esas imágenes, sino que también, pues bueno, hay mucho contenido que se sigue generando, hay mucho material casero que se sigue generando y está en condiciones pues también súper vulnerables. A veces damos por hecho que sentimos que lo tenemos en la palma de la mano con los celulares, en la nube y demás. Y bueno, esas son discusiones que también se han dado ya mucho dentro del archivo, ¿no? Su fragilidad y la facilidad con la que podemos perder todo lo que tenemos ahí. Entonces pues también es eso, ¿no? Como promover o motivar pues procesos donde las personas empiecen a catalogar, ojalá que sí les parezca, les interese, empiecen a catalogar o a organizar sus propios archivos, ¿no? Porque también han llegado personas que nos piden que les cataloguemos sus fotos, ¿no? De su celular o en fin, que les hagamos vaciados y de esa forma creo que es insostenible, ¿no? Si todos aprendemos a gestionar nuestras propias memorias o nuestros propios soportes de la memoria, pues creo que, pues bueno, este proyecto se podría hacer más sostenible y se puede abrir también la posibilidad de que luego alimenten ellos mismos el sitio web. Entonces, como que hacia allá va. Esperamos poder llegar a eso, que la gente también le interese y se involucre. Y pues bueno, justo ya para el próximo año con este proyecto del CONCA, pues es empezar a motivar la reapropiación con estos materiales. Pues qué ¿Qué haría pues que haya proyectos como, como el tuyo, Diana, que se, se gesten desde las regiones? Está súper genial que se empiecen a activar este tipo de proyectos desde el interior de la República. De descentralizar la cultura es lo que necesitamos, y un poco por eso Ultracinema es itinerante. Y pues ya, yo creo que dentro de muy poco tenemos que ir a Villahermosa a hacer el Ultracinema por allá, ¿no? Para hacer un taller donde la gente haga películas con las películas de su archivo, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos platicándolo. Por lo pronto, te recomiendo muchísimo que nos cuentes de... Ahorita esto está fantástico, estamos enterándonos de este proyecto, y pues se va a quedar ahí en el podcast para que más gente interesada y pues si hay gente que nos está escuchando en Tabasco, pues se apunte, ¿no? Que se acerque a ti, para el que tiene materiales, que se acerque. Pero estaría muy lindo si pueden también compartirlo en el Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano, si te apuntaras ahí para contarnos tu experiencia. Hay diferentes posibilidades, desde justo, ¿no? Cómo resolvieron con la tecnología con la que tenían disponible, si generaron algún tipo de aditamento, ¿no? Que se han dado casos de, digo, pues, los estándares internacionales ahí están bien, pero de repente pues no le podemos pegar a esos, pues, por economía, por recursos, por el clima, por todos. Estamos también impulsando que la gente nos comparta sus soluciones creativas, ¿no? Tuvimos aquí un colega peruano que también tiene un proyecto donde andaban rescatando películas en 35 milímetros de distintos cineastas, y pues no tenían un escáner, no tenían dinero para mandarlo a Europa a traerlo acá a México. Se inventaron su propio escáner, ellos diseñaron su propio escáner, ¿no? Entonces, pues así, en fin, sí tienes, yo sé que seguramente estarás en llamas con tanto trabajo, pero si te das tiempo, estaría fantástico que nos compartieras un poco más sobre esto en este marco, ¿no? Del encuentro, pues porque justo, o sea, nosotros estamos... pues se va a oír mal de mi parte, pero sí, estamos incansablemente buscando abrir puertas, ¿no? Para inspirar a otras personas. La verdad me pone muy contento que lo digas, que de alguna manera las cosas que hemos estado haciendo desde acá te han inspirado, te han influido, pues, para preguntarte cosas y emprender proyectos afines con lo que es Ultracinema. Y no sé, Maestro Bund, estoy muy contento, la verdad, que digo, ya saber que existen estos proyectos regionales y que son posibles, eso es ya, digamos, un avance, ¿no? Una cosa que te hace sentir bien, que se empiece a voltear a ver a los archivos, cosa que hace justo en el 2018 no pasaba, ¿no? Cuando nos conocimos esas cosas no pasaban, o sea, no nos imaginábamos que 6 años después íbamos a estar cada quien trabajando con un archivo de lo que nos interesa. Entonces eso está bonito, y que hayamos sido pues digamos ahí una fuentecita de inspiración, eso está fantástico. No sé, ¿cómo ves, Antonio? Sí, a mí me parece muy interesante que la diversidad que es México, que es enorme el país, tenga como esta descentralización, ¿no? Que los archivos no solamente están en la Ciudad de México, sino que también en cada uno de los estados exista esto. Hablabas un poco acerca de, no sé, los primeros pasos de algún pequeño, pero dentro de los materiales que han recibido, como que cuál ha sido el que más te ha sorprendido, cuál te ha emocionado más, o te ha dejado así como desconcertada. Platícanos como qué tipo de materiales han sido así como sorprendentes o fuera, digamos, de lo común. Creo que hablando de fuera de lo común, encontramos, esto no lo digitalizamos nosotros, este ya nos lo facilitaron digitalizado, pero es una grabación como de un microscopio, y era como análisis de agua del río Usumacinta, que es uno de los ríos más, pues bueno, que pasa por acá en Tabasco. Entonces es como ese para mí fue como el más raro, el más interesante, como alguien hizo un registro audiovisual de estos seres, estas criaturitas que están ahí en el agua, invisibles para nosotros o imperceptibles para nosotros. Entonces eso me pareció como muy, muy interesante. Y por otro lado también hay uno en especial que es como pues, la energía que proyecta, que es un, o sea, como dos jóvenes, bueno, los conozco porque pues uno de ellos es quien me dio esas cosas ya ahorita atrás, cerca de 50 años, pero pues bueno, habrá tenido unos 20, y como que su amigo le dice, escucha esta rola, ¿no? O escucha esto. Bueno, pone una canción, es una canción de Coldplay, pero el punto es ver a esta persona disfrutar, o sea, como que dejaron la cámara y esta persona está escuchando esta canción y lo ves que se transportó, o sea, es una cosa como muy íntima, muy natural, que no sé, o sea, hay algo muy privado. Y sobre todo verlo así, porque digamos, en cine podemos ver como ese tipo de dirección de actores, ¿no? Dirección actoral y nos da a lo mejor la misma sensación, pero verla ahí como de una forma tan orgánica, como que a mí, no sé, algo me movió, como que sí me hizo sentir, o sea, eso, ver a alguien disfrutando de una canción o una melodía de una forma como tan, eso, tan natural, me llamó mucho la atención. Entonces, pues sí, creo que me queda, o sea, como los que digamos que salen un poco de como de tono o que salen un poco como del estándar del contenido de la mayoría de los materiales, creo que serían esos dos, así a bote pronto. Ay, pues qué genial, digo, uno pensaría que cuando dices, no, pues ¿cuál es como lo más relevante? A lo mejor, no sé, algún hecho, suceso histórico, alguna cosa ahí. Y está muy lindo que escojas este último que nos platicas, porque es precisamente de las cosas importantísimas que tiene el cine casero, ¿no? El cine amateur, que pues no necesariamente están en esas búsquedas ni estéticas, ni de contar la historia como nos ha mal enseñado el cine hollywoodense, ¿no? Entonces estos momentos íntimos son importantísimos y son valiosísimos y no hay otro cine que lo pueda retratar tan, pues, tan verazmente como el cine casero, ¿no? O sea, y eso está súper bonito. Qué padre que elegiste estos dos, ¿no? Uno pensaría, no, pues la grabación de la toma de posesión de, no sé, de repente uno podía pensar en decantarse por sucesos históricos más conocidos, pero esa es justamente la esencia de estos materiales y la importancia que nosotros le damos al cine casero, al cine amateur, al cine pues hecho por las personas. Yo sostengo esa teoría que a veces es más cine mexicano, ese cine hecho por las personas de a pie, que el cine mexicano de hecho por los cineastas, ¿no? O sea, está el eterno debate si las películas de Cuarón y del Toro son mexicanas. En muchos sentidos no son mexicanos, o sea, son mexicanos porque son ellos mexicanos, pero no, estas películas, incluso hay películas caseras hechas por gente norteamericana, por ciudadanos norteamericanos, por ciudadanos extranjeros, que son más mexicanas, ¿no? Porque pues, capturan la esencia de la vida cotidiana de los lugares que visitaron, no sé, y es eso, no sé, eso es súper, a mí me emociona muchísimo, estas cuestiones del cine casero y escuchar esto está súper padre. Qué chido, Diana, qué buena onda. Sí, no, y ahora que mencionas eso, de hecho, cuando hicimos la primera convocatoria o la primera invitación, porque en realidad era más una invitación, como que hubo muchas personas como que dudaban, como que imaginaban que tenía que ser algo históricamente relevante, ¿no? Y bueno, cuando hicimos, justo hicimos una pequeña celebración del Home Movie Day en 2021, cuando empecé como con este proyecto y se proyectaron las imágenes con algunas de las personas que los facilitaron Y pues sí, entonces, como que ellos también dieron, o sea, porque aparte era, tuvimos oportunidad de exhibirla en la sala de arte aquí en Tabasco, pues es una pantalla grande, entonces como que el que hayan visto su video entero, proyectado en una pantalla de cine, como que también les hizo darse cuenta de la relevancia de los materiales que tenían, ¿no? Y eso fue como que muy, muy bonito. Creo que a mí eso también me significó mucho para decir, ok, esto no lo puedo soltar, ¿no? O esto no debería soltarlo. Pues por ver lo que genera, ¿no? Y también los comentarios de otras personas, ¿no? Como de repente eso se vuelve relevante, esos pequeños momentos, y ahí empezamos, como que ya se empezaron a acercar más personas, de, ay, yo tengo de mis 15 años, yo tengo de esto, ¿no? Y eso también fue bonito. Y del otro lado, la Cineteca tiene, subió a YouTube y bueno, tuvimos oportunidad de también incorporarlo al catálogo. Eso sí, videos de cuando Porfirio Díaz llegó a Tabasco, o de algunas recorridos presidenciales, campañas presidenciales que se hicieron en el estado, en los 60s. Y bueno, ¿no? Entonces también está ese otro video, esa otra narrativa como muy institucional, con su voz en off, sus intertítulos, que también tuvimos oportunidad, o nos dimos más bien la oportunidad de exhibirlo, y ahí también es muy interesante ver la respuesta, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Las niñeces, así como de, pues eso, y también interactuando, ¿no? O cuestionando, ¿no? Los uniformes de los jóvenes que están esperando a Porfirio Díaz, en fin, sí da para muchas cosas. Entonces ya cuando llegué a ese punto, creo que eso es lo que a mí me mantiene también como que atada a este proyecto, es como que tenemos que sentar como todas estas bases, catalogar y hacer toda esta chamba súper importante, pero para mí la meta es eso, justo cuando se empiece a mover, pues porque tal vez no a todos los públicos les mueva a tal grado, pero sí puedo ver, ¿no? El impacto que tiene en algunas personas, y a mí eso sí me nutre, la verdad. Pues qué maravilla, qué padre tu proyecto, Diana, tus proyectos, que bueno, no son solo tuyos, ¿no? Ya nos contaste, es un equipo de trabajo, tú eres la que los encabeza, y pues bueno, mandarte una felicitación desde acá. Esperamos que prosperen. Estaba pensando mientras hablabas ahorita una pregunta. ¿Hay un acervo estatal de no sé, una cineteca local, un archivo fílmico estatal de video de alguna universidad, televisora allá en Tabasco? Hay varios intentos como frustrados. Pero sí quisiera, bueno, en su momento también me acerqué a la televisora local, y también por limitaciones de su propio espacio, en su momento ellos decidieron sacar mucho material, ¿no? Porque ya no podían resguardarlo. Entonces, pues bueno, ahí hay muchas cosas que sí, por decisión, por determinación, pues se perdieron. La biblioteca cuenta con una hemeroteca y también con un archivo fotográfico, que también se ha visto afectado pues por las inundaciones, pero bueno, hay cosas ahí también que se pueden rescatar. Como que luego siento que también como que las instituciones como que piensan que tiene que estar todo súper prolijo y súper limpio, cuando justo la intervención del ambiente también le agrega como sal y pimienta a la historia de estas imágenes, ¿no? Pero bueno, es ahí también sí me propuse para este año pues ver la posibilidad de poder rescatar algunas de estas imágenes. Y en sentido estricto de video, la verdad, no así como proyecto institucional. No, y falta, bueno... No, pues eso le... Dime. No, iba a comentar que recientemente empecé a dar clases en una universidad, y en la licenciatura en comunicación, y pues hay algunos alumnos que se interesan también en realizar contenido audiovisual, y veo, ¿no? O más bien como que confirmo que no, tampoco hay esa... esa idea o esa noción de responsabilizarse de los contenidos que producimos, ¿no? Porque sí. Es como, oh, bueno, ¿qué hiciste el año pasado en esta clase? Ay, no, ya lo perdí, ya no sé qué, y es como, o sea, no, ¿cómo es posible? ¿No? Está también como ese aprendizaje que, o esos 20 sí. Que no tienen que caer, ¿no? Justo, me hiciste recordar que, bueno, antes de que empezara toda esta cuestión de los archivos en el IMCINE, pues era una de las preocupaciones que incluso se la llegué a externar en su momento a María Novaro. De repente, ella misma, ¿no? Cuando alguna vez la entrevistamos para un proyecto del archivo de la Academia, de los Óscares, un archivo de historia oral, yo le preguntaba, oye, María, ¿y tú sabes dónde están tus películas? ¿Dónde están los ya no digas los negativos, cuando menos una copia? O sea, ¿tú tienes una copia? No, pues en realidad como pues las produce o el IMCINE o alguna productora, pues regularmente son ellos los que se quedan con las copias físicas. Y bueno, pues o sea, imagínate, no iba solo, ahora sí, de los que yo llegué a preguntarle, el único que tenía, que había procurado cuando menos hacerse él de guardar una copia en 35 de la mayoría de sus películas era Don Pepe Wills, pero casi todo el mundo así como que pues lo había dejado en manos de pues de los productores, y los productores pues a veces de manera como, pues, por cuestiones de espacio, por lo que sea, a la basura, ¿no? Entonces si no había copia en la cineteca, pues imagínate cuántas cosas se pierden, y es porque justamente en las escuelas de cine no les hacen ver más allá de eso, ¿no? No les hacen pensar en como dices tú, la responsabilidad que tienen con su propia obra, ya no digas con lo demás, ¿no? Entonces sí, va, y si les enseñan cómo hacer películas, maravilloso, y la post y la producción y todo lo que tú quieras, y luego ni siquiera son capaces de decirles, ten cuidado, haz dos copias de tu película en otro disco duro que tienes que tener en una localización geográfica distinta, pues porque cualquier cosa le puede pasar a tu, no, en esas cosas no podemos fiarnos, ¿no? Nada como extender la película y ver qué tiene adentro, ¿no? Eso seguirá siendo insuperable, pero bueno, pues qué maravilla, Diana, gracias por darte tiempo de platicar con nosotros, ha sido gracias a ustedes. Muy, muy lindo saber que bueno, pues existen estos proyectos, les deseamos todo el éxito del mundo, y pues cualquier cosa que necesites, nosotros estamos abiertos, te digo, está la invitación a que te sumes al Encuentro Latinoamericano de Cine Casero Amateur y Huérfano, que está pronto a cerrar su convocatoria. A fin de mes, sí, la convocatoria para el día del VHS, que ahí, bueno, pues nada más es que nos compartas algún clip así, o una selección de clips, eso sería fantástico. Ultracinema ya cerró, ya estamos a fin de mes anunciamos la selección oficial, entonces ahí ya se cerró esa puerta, pero bueno, pues seguimos, tenemos también, y yo creo que Maestro Bun, yo creo que esta convocatoria la vamos a hacer permanente hasta que juntemos la cantidad de trabajos necesaria para un largometraje. El Barco de Vapor es un proyecto de una película colectiva de reapropiación en donde queremos jugar con las imágenes de Steamboat Willie, que es esta película que finalmente después de largos 90 años quedó en el dominio público, y bueno, hay toda una historia ahí detrás de por qué tardaron tanto tiempo. Y pues para celebrar hay que hacernos de sus imágenes, hacer nuestra propia película de Mickey Mouse. Y pues bueno, ahí está la convocatoria en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Pero bueno, yo creo que pues igual para poder hacer una película vamos a tener que pensar en las fechas límite. Y lo platicaré en una sesión con el Maestro Bunt, que es el que comanda este proyecto. ¿Y qué más, Maestro Bunt? ¿Qué? Ya, ¿verdad? Son todos los avisos parroquiales, según yo. Me parece que sí, de momento. Buenísimo. Pues, Diana, tenemos nuestra sección dentro del podcast, en donde pues pensamos para cerrar en pues qué nos quedamos de la conversación, qué nos quedamos de qué reflexión nos dan nuestros proyectos, alguna cosa positiva que querramos compartir con nuestros podcast escuchas. Entonces, cuéntanos con qué te quedas. Pues Tal vez sea un poco reiterativa, pero en efecto me quedo con la posibilidad de platicar con ustedes, en realidad después ya de un rato, como que para mí sí fue como, insisto, o sea, como un faro, ¿no? De repente, como de, estas cosas sí se pueden hacer, ¿no? Esto sí es viable, y no solamente es viable, sino que es importante. Entonces, pues también platicar con ustedes y que compartan y abran este espacio, a mí, pues justo también me sirve como de una buena señal, ¿no? De que algo estamos haciendo bien. Entonces, pues eso. Maravilloso, Diana. Usted, maestro Bunt, ¿con qué se queda? Espera, que estaba exorcizando el stream ya, que no sé qué le está pasando en mi computadora. Con un gusto de reencontrarnos con Diana y poder platicar, y además que pues este proyecto, la verdad es que Diana platica sobre archivos personales perdidos, ¿no? Y yo creo que es como una de las motivaciones más grandes por las que también a mí me interesa justamente la preservación del archivo, porque, insisto, me botaron a la basura archivo donde aparezco de niño en Super 8. La neta, yo creo que me lo están negando, pero esa es otra cosa. Luego queman cinetecas, se queman cinetecas, y pues bueno, siempre es importante como guardar. Y aparte, a mí lo que me gustó muchísimo de lo que comentaste, Diana, es justamente generar esta conciencia, ¿no? De la responsabilidad que tenemos de salvaguardar nuestro propio archivo, porque a fin de cuentas, insisto, pues es como nuestro testimonio de que pasamos por este mundo, ¿no? De que estamos aquí, de quiénes fuimos, y nada, a mí me resulta pues un proyecto pues muy muy muy aplaudible. Pues sí, secundo la moción de Micha de poder darnos una vuelta por allá por Tabasco, que no conozco, pero la fama mundial del chocolate, siendo yo un gran aficionado al chocolate, pues bueno, pues me dará mucho gusto pues darme una vuelta por allá. Y pues nada, muchas gracias por, ¿no?, estar con nosotros. Y es un proyecto, un archivo que pues sí conmueve, ¿no? Y dan ganas como de clavarse, de darse un clavado más a profundidad de los materiales interesantísimos que se deben estar ahí digitalizando. Y mucho mucho mucho éxito. Gracias. Y sí, también la invitación, a mí me entusiasmaría bastante. Podemos esperar ya hacia el fin de año, que el clima es más amable. Yo creo que sí podríamos ver la posibilidad de armar algo por estos rumbos. Sí, le vamos a hacer como en Qatar, que el mundial fue hacia fin de año, ¿no? También pensar en algo así, porque sí está tremendo. Yo sí cuando me digo, Erika es de como el calco, y sí hemos ido por allá a Tabasco. Y bueno, pues Diana, muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo para contarnos de este maravilloso proyecto, de estos maravillosos proyectos. Recordarles nada más, ya para despedirnos, que la edición número 13 de Ultracinema se realizará entre el 18 y el 27 de octubre, teniendo como sede principal la ciudad de Tepic, Nayarit. Ya por fin se nos va a hacer. No va a haber pandemia que se nos atraviese ahora. No, aunque haya pandemia, no me importa. Yo voy a llevar mi proyector y me voy a poner a proyectar ahí en la plaza pública de Tepic. Y pues bueno, en otras sedes. Si ustedes tienen un espacio cultural, si gestionan un teatro, una sala de cine, una cafetería, una pulquería, una cervecería, donde quiera que haya un espacio para proyectar y ustedes nos puedan abrir las puertas, estamos más que encantados. de compartirles el cine experimental que forma parte de Ultracinema. Entonces, pues ahí búsquenos, contáctenos en nuestras direcciones de redes sociales y demás. Y también no les olviden de compartir este podcast. Si usted va caminando por la calle, quien vea que está ahí viendo videos en YouTube, arrebátele el celular, busque el canal de Ultracinema y suscríbalo, no importa que no los vea, aunque lo esté suscrito, y si de paso, si le pone el playlist del podcast y que lo obligue a verlas, no sé, sería fantástico para eventualmente poder monetizar y pagarle su avión privado al maestro Boon, que lo lleve directamente a Villahermosa por unos chocolates. Entonces, ahí, por favor, compartan este podcast con quien más quieran y pues suscríbanse. También comenten, si, no sé, algo, díganos, un saludo, algo, no sé. Pero bueno, muchas gracias, Diana. No, no nos queda más que agradecerte tu tiempo. Está muy interesante. Esperamos ver pronto que igual regreses a contarnos los avances, ya en un futuro no muy lejano. Y pues igual le agradecemos al maestro Boon que estuviera ahora con nosotros. Nuestras conductoras Camila Perales y Gisela Guzmán han quedado oficialmente despedidas. Que lo sepan. Y pues nada, nos escuchamos, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Chao. Bienvenidos a Nada es Original, el espacio donde el cine se redefine. Aquí, cada fotograma cuenta una historia. Cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario. ¿Estás listo para explorar los límites del cine? Únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial, donde las reglas se rompen, la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte. Esto es Nada es Original, donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías. Presentado por Antonio Bund, Camila Perales, Gisela Guzmán y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es un proyecto del Festival Ultracinema. Nada es Original, el podcast más pirata de las redes.